Y Jorge pasa adelante. Y... Buenos días. Tuvimos una oportunidad muy especial los que estuvimos en Peña Doredo el fin de semana pasado. Y como decía Alicia ahora cuando ha empezado, y Julio también en la introducción, pues todavía estamos impresionados de lo que el Señor nos ha estado enseñando y nos ha estado con lo que el Señor nos ha estado alimentando todo este tiempo, ¿no? Y todavía pues durante la semana estábamos muchos de nosotros dando gracias por este tiempo de comunión. Y esperamos poderlo transmitir también al resto de la iglesia, a los que no, por muchas razones, por cualquier razón, por cualquier dificultad, pues no habéis podido estar, porque creemos de verdad que el Señor ha estado hablando a su iglesia en estos días. Llegaba también un agradecimiento de parte de Gabriel, el hermano que estuvo dirigiéndonos en la meditación de la palabra. Estaba agradecido por el tiempo que había pasado con nosotros, pero yo creo que nosotros estamos todavía mucho más agradecidos por el tiempo que ha pasado él con nosotros, compartiendo de cómo tomar decisiones, ¿no? Cómo sintonizar con la voluntad de Dios. Y esto es algo que no es fácil, pero que también está muy claro en la Biblia, si somos capaces de ponernos precisamente en buena disposición, ¿no? Muy bien, pues esta mañana tenemos terminar un pasaje que empezó en el capítulo 23 de Mateo. Sabéis que solemos dividir un poquito los libros de la Biblia cuando hacemos estudios en grandes porciones y luego en pequeñitas, que son las que hacemos cada domingo, ¿no? Pues una de esas grandes porciones está en los capítulos 23, 24 y 25. Y hoy vamos a terminar con el último pasaje del capítulo 25 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer el texto. Mateo 25, empezamos en el versículo 31 y terminaremos ya en el 46, al final del capítulo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?». Respondiendo el rey les dirá: «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis». Entonces dirá también a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces ellos también responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?». Él entonces les responderá diciendo: «En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amén. Hay escuela dominical ya, quiero decir que si queréis, hay clases ya. Cuando venía para acá, cuando veníamos para acá, así medio en broma, he pensado en darme la vuelta para no llegar a este punto en el que estoy en este momento, no subirme aquí y empezar a comentar un pasaje del Nuevo Testamento del cual creo que todavía me queda mucho por aprender. Así que empezaré diciendo que no me tengáis en cuenta aquello en lo que me equivoque y veáis sobre todo en esta mañana, en esta meditación, como siempre yo intento que sea así, pues un intento de acercarnos a la palabra de Dios y aprender de lo que ella nos dice y nada más que eso, ¿no? No es el ánimo que tengo aquí esta mañana de elucubrar sobre el significado último de según qué palabras y según qué frases que realmente se nos escapan. Y tal como han dicho Julio y Ángel en otras ocasiones aquí, hablando de estos tres capítulos tan especiales del Evangelio de Mateo, no estamos aquí para intentar encontrar los detalles y perdernos en las interpretaciones diversas que se puede hacer de algunos de los de las expresiones con las que aquí el Evangelio según Mateo nos ha obsequiado. Creo firmemente en la inspiración de toda la Biblia y creo que estas palabras están aquí precisamente para provecho de la Iglesia del Señor hasta que el Señor vuelva a recogerla, y creo también firmemente en que el Señor nos ha dado su Espíritu. Y toda escritura no solamente es inspirada por Dios, como dice el apóstol Pablo, sino que es útil, ¿verdad?, para instruir, redarguir, para que nos alimentemos de ella y para que crezcamos en ella como iglesia. Y también este pasaje, a pesar de que algunos pues hayan tomado este y otros de estos dos, tres capítulos a los que me refiero, como pretexto para perderse, digamos, y que los árboles no dejen ver el bosque, ¿no? Pues en esta mañana tenemos otra ocasión más para acercarnos a la grandeza de Dios, para acercarnos a la inmensidad del Dios que nos ha creado y que nos ha salvado, y para darnos cuenta, otra vez, una vez más, de lo difícil o de lo imposible que resulta para nosotros entender todo lo que es Dios, todo lo que piensa Dios acerca de nuestras vidas, todo el plan de la salvación y, por supuesto, todo lo que va a acontecer cuando el Señor vuelva. Pero el que no seamos capaces de entenderlo no quiere decir que nos tengamos que apartar de ello y no considerarlo. Al contrario, hay muchas cosas que sí somos capaces de entender y muchas cosas que sí podemos descubrir de nuestro Dios, y son aquellas que estoy seguro que ya, junto con los otros pasajes, hemos descubierto y nos están haciendo crecer. Por lo tanto, intentaré no irme por las ramas y no detenerme ni distraeros, porque es responsabilidad del que está aquí, en cosas que no son centrales en este pasaje. Muchos han llamado, de hecho, algunos de los editores de las distintas traducciones y versiones de la Biblia se atreven a encabezar este pasaje con el título El juicio final, como si lo que leyéramos aquí fuera una descripción exacta, completa y definitiva del juicio final. Y nosotros, que muchas veces tenemos tendencia a dejarnos llevar, ¿verdad?, porque es más cómodo, pues también en muchas ocasiones pensamos, podemos llegar a pensar que este pasaje es el pasaje del juicio final. ¿Os dais cuenta? Aquí hay una edición, en la edición que tengo yo de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, me llamó mucho la atención cómo los editores, porque sabéis que los títulos de los pasajes no son inspirados, son puestos por editores, ¿eh? No, pues los editores de esta versión de la Biblia titulan este pasaje Las ovejas y las cabras. Ya está. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Yo estoy seguro de que la sabiduría que Dios les ha dado a las personas que han hecho, que han llegado a configurar esta nueva versión internacional, como a otros, los que han editado la Biblia de las Américas y otras versiones de la Biblia, les ha hecho entender que poner ahí en el encabezamiento el juicio final era demasiado atrevido. Os voy a contar por qué. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿eh? Pero es una ilustración para que entendamos un poquito mejor de qué va la revelación, de qué va la revelación de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad, ¿no? Y tengo que decir que esta anécdota o este relato ha sido la contestación de Dios a mi cobardía cuando venía para acá. Ha sido lo que me ha hecho no volverme a casa. Es un chiste que me ha contado Irene. E ilustra perfectamente la relación de los hombres con la palabra de Dios. Llega un señor magullado al médico. Entra por la puerta de urgencias, hecho polvo, destrozada, a golpes. Y el médico le dice, ¿qué le ha pasado, hombre? Cuénteme, ¿qué le ha pasado? Dice, mire, me ha atropellado una bicicleta. Dice, hombre, vaya, qué desgracia. Sí, sí, la verdad que usted parece que ha sido víctima de un atropello, no solamente de una bicicleta. Dice, no, espere. Cuando me iba a levantar, me ha atropellado un autobús. Hombre, ya ponía cara, el médico ponía cara con este, a ver. Y le dice, ¿y qué más? Pues no se lo va a creer, pero estaba ya recuperándome y el ala de un avión me ha dado en toda la cabeza y me he caído otra vez y he hecho polvo. No me he tardado un rato en recobrar el conocimiento. Y entonces el médico le dice, oiga, mire, no estamos aquí para perder el tiempo. Yo lo de la bicicleta me lo creo, pero claro, todo lo demás. Y dice, no, espera, que no he terminado todavía. Dice, me hubieran atropellado también una manada de caballos y una nave espacial si no llega a ser porque paran el tío vivo. El médico no estaba en la realidad del paciente, ¿verdad? El médico estaba viviendo en una esfera y el hombre aquel que había sido pues maltratado, ¿no?, por un tío vivo, estaba en otra esfera, estaba hablándole de otro mundo, de otra manera de concebir la realidad. Y el médico, con toda su ciencia y con todas sus capacidades, pues no era capaz de entender qué estaba pasando ahí. ¿Os dais cuenta? Pues así nos sentimos a veces con la palabra de Dios, que va abriendo ventanas, nos enseña algo que va a ocurrir, que para nosotros es de una realidad que somos incapaces de entender, y luego las cierra, y luego vuelve a abrir otra ventana de lo que va a ocurrir, y luego la cierra, y luego vuelve a abrir otra ventana, porque nos está dando justamente los mensajes que necesitamos saber para nuestra vida espiritual, para el desarrollo de la iglesia aquí. Pero consciente de que los seres humanos no somos capaces de entender lo que va a suceder cuando el tiempo se acabe, porque vivimos en el tiempo, y cuando los muertos se levanten, porque vivimos en un mundo en el que la gente se muere, no se levanta, y cuando venga Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, es que nosotros no somos capaces de entender eso. Y la palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos deja ventanas abiertas. Hay una muy grande que está en Apocalipsis, ¿verdad? Pero durante toda la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta, desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay ventanas abiertas. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo no?, cuando estuvo en esta tierra, abrió ventanas, claro que sí. ¿Cómo no va a hablar Él de lo que conocía hasta puntos en los que nosotros no somos capaces de entender y no seremos capaces de entender hasta que estemos allí? Pues en estos tres capítulos, Mateo intentó recoger un poquito, precisamente antes de que llegara el fin en la cruz, ¿verdad?, el fin físico, el fin visible, a través de la muerte de Cristo, qué es lo que iba a suceder después de la muerte, después de la resurrección y después de que Cristo volviera triunfante. Está preparando a todos sus discípulos, el Señor Jesucristo está preparando a todos sus amigos para decir, bueno, os equipo, os pongo todo en la mochila, os lleno la mochila de cosas, vuestro corazón, vuestra mente lleno a rebosar, porque yo me voy. Y luego el Espíritu Santo, ¿os acordáis lo que dijo? Que está en Juan 17, ¿no? Os conviene que me vaya, y vendrá el Consolador para que... Y os conviene que me vaya, porque viene el Consolador y viene mucho más, viene todo lo demás. Y aquí el Señor se está despidiendo de sus amigos. En estos últimos tres capítulos, 23, 24 y 25. Y despidiéndose de sus amigos, tenemos, por una parte, una crítica y un juicio hacia los que le van a juzgar y matar y asesinar en la cruz, ¿verdad? Capítulo 23 hasta el 24-28, los líderes religiosos, el lamento sobre Jerusalén y la destrucción del templo y las señales del fin. Toda esa parte, desde el 23-1 hasta el 24-28, es el cuadro que el Señor les pinta sobre lo que va a suceder inmediatamente, ¿no? En la historia inmediata, en los días próximos. Y luego, desde el 24-29 hasta el 25-30, justo hasta la puerta de nuestro pasaje de hoy, hay una descripción clara de su venida y unas cuantas recomendaciones a sus amigos. El mensaje central es: estad listos. Estad preparados. Os voy a dar unas señales, os voy a dar algo para que identifiquéis lo que pasa y seáis capaces de identificar señales con lo que va a suceder, pero vuestra misión, vuestra única tarea es estar preparados. Y les lanza estas tres parábolas, ¿verdad? La del Señor que esperaba, que nombraba a alguien como mayordomo y esperaba que ese mayordomo cuidara de sus siervos, ¿os acordáis? La primera que parábola que vimos, al final del capítulo 24... La parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos, para decir, estad firmes, estad velando y estad trabajando para mi reino. ¿Os dais cuenta? Eso es el mensaje de Jesús. Y al final llegamos a este último pasaje y les dice, fijaros, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, empieza así, ¿verdad? El versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aparte de todo lo que ya os he enseñado, ¿eh? No es que esto sea el pasaje que es el único pasaje que habla solo del final del juicio. Dice, aparte de todo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, algo va a suceder. Algo más de lo que ya habéis oído va a suceder. ¿Te dais cuenta? No es esto el juicio final, es también otro pasaje del juicio final. Si se hubiera escrito en lenguaje más cercano a nosotros, pues sería como otro reportaje sobre el juicio final, ¿verdad? Otro documental sobre el juicio final. ¿Qué más va a suceder? Y ya esto es lo último que os digo, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se va a sentar, ¿verdad? Se sentará en su trono glorioso. Nos olvidamos ya de las señales. Nos olvidamos también de cuánto y cómo tenéis que estar de preparados, ¿eh? Os voy a contar algo más, que es lo que sucederá cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. No estamos aquí ante otra parábola. Esto no es otra parábola. Las parábolas ya han terminado. Este pasaje empieza, versículos 32 y 33, con un símil. Un símil no es una parábola. Un símil. Será como... Pero el cuadro que describe aquí el Señor... o Mateo, citando al Señor Jesucristo, es lenguaje apocalíptico, no es lenguaje de parábola. Aunque hay un como si, será como si, como cuando, ¿verdad? El resto es lenguaje apocalíptico, como el lenguaje de la segunda parte del libro de Daniel, como el lenguaje de muchos pasajes del libro de Ezequiel, como el lenguaje de Apocalipsis y como el lenguaje de otros pasajes en los evangelios, cuando el propio Señor Jesucristo abre este tipo de ventanas que hemos hablado antes, ¿verdad? Este cuadro que vemos aquí es lenguaje apocalíptico. Por tanto, lo que tenemos que interpretar, o la manera de interpretar este pasaje, es que es otra ventana más, otra visión parcial más de algo que va a suceder y que supera en todo al lenguaje y a la comprensión humanas. Y por lo tanto, no podemos limitar este pasaje a lo que está estrictamente dicho, escrito, sino abrirlo al resto de revelación y sabiendo que lo descrito es el mensaje que está revelado, lo que Dios ha querido revelar de la realidad que va a tener lugar en el futuro. Este pasaje es la enseñanza relevante, aquello que Dios quiere que nosotros entendamos bien de aquello que va a suceder. Pero no es una descripción porque Dios nos deba ninguna explicación, ni porque Dios esté obligado a explicarnos todo lo que va a suceder. ¿Os dais cuenta? Esto es importantísimo que lo entendamos, precisamente para no caer en los riesgos y los peligros de los que tanto Julio como Ángel ya nos han hablado antes, ¿no? De irnos por las ramas, de perdernos en los detalles. Dios no tiene ninguna obligación con las personas, con sus criaturas, de explicarles todo lo que va a suceder. Dios decide explicarnos lo que a Él le interesa que nosotros entendamos para poder vivir con una esperanza y para poder darle a Él la gloria que se merece con nuestras vidas. Y para poder ser firmes en la profesión de nuestra fe. ¿Cómo termina cómo termina el Evangelio de Mateo? ¿Sabéis cómo termina? Capítulo 28. Lo que el Señor les quiere decir es que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Él está a punto de ser recogido en los cielos. Y les dice lo que tienen que hacer. ¿Ir y qué? Mateo 28, final de Mateo 28. Hacer discípulos, predicar, extender el reino con todo su poder. Esos discípulos que le están oyendo en este pasaje que estamos leyendo nosotros son los que les van a escuchar al final, ¿verdad? Mateo 28, 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Estos que escuchaban estas palabras son los que estaban escuchando las palabras que leemos hoy. Qué curioso, ¿no? Les dijo, por tanto, id a hacer discípulos de todas las naciones. Versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Y qué dice? Todas las naciones se reunirán delante de él. Aquellas naciones a las que Él les va a enviar a sus discípulos son las que luego van a venir al juicio. ¿Os dais cuenta? Y de hacer discípulos de todas las naciones. Y ahora, antes de haberles hablado eso, antes de la gran comisión, el Señor les está preparando para decirle, todas las naciones a las que yo os voy a enviar después van a ser traídas delante de mí para ver cómo las juzgo. Y esas naciones van a ser juzgadas, y este pasaje les dice, ¿en base a qué? En base a lo que les hicisteis a unos y les dejasteis de hacer a otros. ¿Os dais cuenta? La clave de la interpretación de este pasaje no está solo en el pasaje mismo, sino en las palabras de Jesús que empiezan ya en el capítulo 10, hablando de todas estas vicisitudes por las que van a pasar los discípulos, hablándoles a los discípulos diciendo, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, a vosotros nos perseguirán, si han guardado mi palabra, la vuestra también guardarán. Y aquí lo que vemos es que el juez, el Señor como juez, se va a sentar en el trono de gloria y va a separar las ovejas de los cabritos, que es una manera, que ahora vamos a ver enseguida por qué se utiliza estas palabras, por qué utiliza estas palabras y no otras, de saber, en medio de las naciones, quiénes van a maltratar o a ser indiferentes a su mensaje, a sus discípulos, a sus pequeñitos, y quiénes les van a cuidar, les van a recibir y les van a agasajar. Versículo 32. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Hasta ahora el lenguaje apocalíptico. Y ahora es un símil que está dentro del lenguaje apocalíptico. Esto no es una parábola. Lo va a hacer como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Esto era una costumbre palestina, que todo el mundo allí que estaba escuchando conocía. Es muy difícil para nosotros. ¿De qué color pintáis las ovejas? Blancas. Es muy difícil para nosotros, europeos del siglo XXI, entender por qué se refiere aquí a que el pastor, que el Señor en el juicio, sentado en su trono, va a separar a unas personas de otras como se separan las ovejas de las cabras, porque muchos de nosotros pensaremos, pues para mí es muy fácil, esto no hace falta que venga nadie a hacerlo, yo podría hacerlo, ¿no? Las ovejas son las blancas y las cabras todo lo demás, ¿sí o no? Pero es que las ovejas de la Palestina de aquellos tiempos eran de todos los colores y tenían toda clase de pelaje. No eran ovejas de las razas que dan la lana que nosotros estamos acostumbrados. Y no era nada fácil para una persona que no tenía el ojo bien entrenado discernir y separar rápidamente, con la agilidad que le hacía el pastor, las ovejas de las cabras. Y por eso el Señor está tomando este símil para decirles, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, se sienta en su trono y va a separar unas personas de otras con su sola sabiduría, como lo hace el pastor con las ovejas y las cabras, que es el único que sabe separarlas. Esto no es fácil para nosotros entenderlo, repito, porque nuestra idea de oveja y de cabra son dos animales muy bien diferenciados unos de otros, ¿verdad? Pero en aquella época, creedme, y si vais a algún diccionario bíblico o algo así, os daréis cuenta que no era tan fácil. Muchas veces se confundían. Y más al final de la noche, cuando terminaba el pastor y recogía los rebaños, y ya no había tanta luz, y no era tan fácil. Y el símil que está puesto aquí es que en las naciones están juntas las ovejas y las cabras. Están juntos aquellos que van a ser separados. Y están mezclados aquellos que van a ser separados. Así que es el Señor el que los va a separar. Y el Señor el que va a emitir un juicio. Un juicio que es público y solemne. Dice aquí que estarán todos los ángeles con él. Ese lenguaje es un lenguaje de que ese juicio se hace en presencia de todo ser creado. De todo ser personal que ha sido creado, ante infinidad de testigos, sin que se oculte nada, a la luz de todos. La descripción que hay es que el Señor se sentará en su trono de gloria, ocupará la posición más alta posible, posición que le fue otorgada por sus méritos infinitos, ¿verdad? Por los méritos de la cruz. No tenemos tiempo ahora de repasar pasajes de los que están en las cartas de Pablo, ¿verdad? En los que habla de la exaltación, de la humillación y la exaltación de Cristo y dónde ha puesto el Padre al Hijo, ¿verdad? Colosenses, Efesios, Filipenses, en casi todas las cartas de Pablo a iglesias está puesto, ¿verdad? Y estará puesto ahí para apartar, para preguntar y para pronunciar sentencias. Serán reunidas, dice aquí, delante de él todas las naciones. Esto es un poder absoluto. un poder absoluto que se que consigue que sean reunidos todos delante de él. No sé si nos damos cuenta, hay algunos detalles aquí que son maravillosos, ¿no? El Señor se sienta en su trono y no dice aquí que él reunirá a las naciones, ¿verdad? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Cómo dice el texto? Las naciones serán reunidas, como diciendo, no va a haber discusión alguna. Yo me imagino a alguna gente que diga, ¿pero por qué tengo que ir yo a ese juicio? No, ni se habla de ello, ¿verdad? Se cumple que serán reunidas las naciones delante de él. Hay quien se pierde en los detalles de cómo va a ser eso, ¿no? Pues nosotros no vamos a perdernos por ahí, ¿eh? Pero dice aquí que, independientemente de la voluntad de las naciones, pues las naciones van a ser reunidas delante de él. El sentido es de inclusión total. El juicio a los creyentes ya lo ha descrito antes. ¿Cómo iba a ser el juicio a los creyentes? Hay quien ha pensado que el que ya se haya descrito en los otros pasajes, en las parábolas y demás, cómo va a ser el juicio a los creyentes, significa que los creyentes ya no van a estar aquí entre las naciones. ¿Vale? Yo lo dejo ahí para vuestra reflexión. Pero tampoco es el centro de nuestra reflexión esta mañana. Si los creyentes están o no están entre las naciones. ¿De acuerdo? Sí que se ha hablado ya de ellos, pero no se ha dicho que ya no van a estar. Entonces, lo que sí se dice aquí es que las naciones llegan. Y llegan ante el trono. Y llegan ante el trono del juez que ha sido declarado juez por el Padre. Vamos a ir un momento a los capítulos 16 y 24 de Mateo. En este mismo evangelio, capítulo 16 y capítulo 24. Capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. O sea, que no es la primera vez que el Señor dice cómo va a venir, ¿verdad? Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y versículo, capítulo 24, verso 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es muy similar a lo que nos describe Mateo 31, el primer versículo que hemos visto aquí, ¿no? Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Si vamos viendo cómo se complementan estos relatos, se puede ver cómo los creyentes están presentes ahí, ¿verdad? Entonces es un juicio en el que están todos. En el que estaremos todos. Y será un juicio en el que dice aquí que el Señor separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Si seguimos este hilo de interpretación y este hilo de reflexión, tenemos que descartar completamente que lo que viene ahora es un juicio a las personas que no han atendido a los pobres. La mayor parte de las enseñanzas que recoge la Iglesia en los últimos tiempos está muy relacionada con esto. Este parece ser el pasaje de los pobres. Si hacéis unas cuantas búsquedas por ahí en librerías o en hemerotecas o en bibliotecas o en internet, la mayor parte de los autores cita este pasaje como el pasaje en el que la filantropía va a ser declarada el criterio principal, el criterio fundamental en el que van a ser juzgadas las personas. ¿Sabéis lo que significa la palabra filantropía, no? Filántropo, al que ama a los hombres, ¿verdad? Y en todas las iglesias de medio mundo se está enseñando que en este pasaje los buenos van al cielo y los malos van al infierno en base a cómo han atendido a los pobres, a los necesitados y a toda la gente que pasa necesidad en este mundo. Entonces, si tú no ayudas a los necesitados, vas al infierno, al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, según lo que dice este texto. Si lo interpretamos así, si interpretamos que este texto está hablando de los buenos y los malos, de los que ayudan al prójimo y de los que no ayudan al prójimo, habría que irse ahora a decir, bueno, el Señor deja todo lo que había estado hablando hasta ahora, deja todo su discurso, toda su la mochila que está cargando a sus discípulos, y les dice, no vale para nada, me voy a subir a la cruz, pero no va a valer para nada, porque al final lo más importante es que si veis un señor que le hace falta, una señora que le hace falta algo, que se lo deis, porque el cielo os está preparado en base a eso. Eso se está enseñando hoy por la Iglesia de Roma y por una buena parte de las iglesias protestantes, no digo evangélicas. Y en el hilo de pensamiento por el que vamos, esa interpretación es completamente equivocada. En base a esta enseñanza del Evangelio de según Mateo, no podemos afirmar que la salvación está preparada para las personas filántropas, para las personas que ayudan a los demás, y que el infierno está preparado para los que no ayudan a los demás. Porque el Señor ahora lo que está es diciéndoles a las ovejas y a los cabritos, a los de la izquierda y a los de la derecha. Fijaros, no les hace una pregunta sobre cómo han respondido a las necesidades de otros, sino que él ya sabe cómo han respondido. Si vamos al texto, en el texto, el juez no les dice, ¿y usted cuando pasaba una pobre viuda delante de usted, no se le conmovió el corazón y le ayudó y le dio? No, pues a mí no, pues usted al infierno. Sí, pues yo sí, lo dice, pues usted al cielo. ¿Hace eso? ¿Habla de esto ese pasaje? Este pasaje habla de que el rey, el juez, como un pastor que sabe bien distinguir las ovejas de los cabritos, separa a unas, las pone a la derecha y a otras las pone a la izquierda, y a las de la derecha les dice, al cielo, a la presencia de Dios, a la bendición eterna que os está preparada, y a las de la izquierda les dice, vosotras al infierno. Es solamente cuando le preguntan, cuando él responde. Vamos a ver aquí los versículos que hablan de esto, ¿verdad? Dice, versículo 34, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, que son los que ha calificado como ovejas. En aquella época, ya sabéis, que las ovejas y los cabritos también tenían un valor muy distinto, ¿verdad? Las ovejas tenían un valor tremendo, los cabritos mucho menos valor. Pues aquí pone a las ovejas a la derecha, que es donde se ponía a las que tenían mucho valor. Y les dice, venid vosotros a quienes mi padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque esto habéis hecho conmigo, ¿verdad? Porque esto es lo que ha sucedido. Y yo os diferencio porque habéis hecho esto. Yo os distingo porque habéis hecho esto. Y vais allí porque habéis hecho esto. Pero que nadie se equivoque. El juicio no está hecho en base a las preguntas del juez, sino que el juez ya sabe quiénes son los que han respondido, ¿verdad? Bueno, pues con esta primera dificultad que tendrían aquellos que quieren con este pasaje justificar que el cielo es para los filántropos, para las personas que se dedican a los demás, y que el infierno es para aquellos que pasan de los demás, continuamos. Dice, puesto que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y entonces los justos, ya aquí en primer lugar ya se les califica como justos, hasta ahora no se les había calificado como justos, ahora se les califica como justos, le dicen: Señor, ¿cuándo hicimos esto? No entendemos. ¿Qué ha pasado? Si ni te hemos visto, ¿no? A ti no te hemos visto para hacerte todo esto. ¿Cuándo hemos hecho esto? Y dice el Señor: el rey, versículo 40, les responderá: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Aquí está la clave. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Porque la clave de la entrada en el reino de los cielos, la vida eterna, está en lo que se hizo, en lo que hicieron por sus hermanos. Y entonces hay quien ha dicho: vale, los hermanos de Jesús son todos aquellos que pasan necesidad. Y entonces esto es una teología nueva, porque el Señor Jesús califica a sus hermanos durante todo el Evangelio como, ¿quién dice? Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son su madre y sus hermanos? Los discípulos, los amigos. ¿No? ¿Tú qué dices? Los que hacen su voluntad. Estos son mi padre y mi madre y mis hermanos, ¿no? Entonces, esto no es una declaración en la que podamos basar una teología de la salvación por las obras, ni es un pasaje en el que podamos basar la dimensión de la obra social de la Iglesia. Espero que todos entendamos que sí, que hay otros pasajes en los que se habla de la dimensión de la obra social de la Iglesia y está llena de referencias la palabra de Dios a atender al pobre, a atender al necesitado, y el Señor Jesús se ocupó de que nos ocupásemos de ello. Pero no ese es el tema que está en este pasaje. Y no ese es el tema por el que unas personas se salvan y otras se condenan. ¿De acuerdo? Muy importante que entendamos esto, porque no es la forma en la que el mundo en el que vivimos entiende este pasaje. El mundo en el que vivimos, inspirado por, no por el Espíritu Santo, sino por algunas filosofías muy conocidas que derivan de un filósofo que fue también muy conocido, que se llama Kant, llevan a pensar al hombre, y al hombre me refiero a la raza humana, en que una moral alta, una moralidad alta, un altruismo, una generosidad, un querer hacer las cosas bien, es suficiente para alcanzar la salvación. Y que la manera en que los hombres se salvan y las mujeres no se salvan es haciendo caso a su conciencia y a una elevada moralidad. Después, algunos jesuitas siguieron este pensamiento y esto se infiltró en la Iglesia de Roma de una manera muy, muy clara, muy arraigada. Y algunos liberales protestantes también siguieron este pensamiento. Y entonces ahí tenemos a la Iglesia europea, la Iglesia occidental general, la luterana, la protestante, la romana, cayendo en problemas muy graves, y es llegar a decir que la salvación, que uno puede ser salvo por Cristo, pero también hay otros caminos, ¿no? ¿Habéis oído esto? Personas que conocemos, con las que hablamos. Incluso yo he oído a algunas personas desde púlpitos a enseñar esto. Y tomar este pasaje como una de las bases bíblicas para justificar al hombre por las obras y no por la fe. Pero el Señor aquí, de verdad, os aseguro que si seguimos el hilo normal, lógico de pensamiento que está siguiendo el Evangelio de Mateo, y Mateo con su Evangelio, vamos a darnos cuenta que lo que está diciendo el Señor a sus discípulos es: queridos, las naciones van a ser juzgadas en base a lo que, a cómo os han tratado, a cómo os han acogido, a cómo habéis llegado a ser extensores y predicadores y anunciadores del reino, y cómo se os ha, cómo esa palabra del reino se ha acogido entre las naciones. En mi humilde opinión, y con temor y temblor, puedo decir que estos hermanos, incluso los más pequeños a los que el Señor se refiere, son todos aquellos que fueron enviados por Él a predicar el reino de Dios y a dar su vida por Él. Vamos a leer un pasaje en 2 de Corintios que puede ser clarificador para esto, ¿no? Capítulo 11. Es un poquito largo, pero os invito a que abráis la Biblia, y vosotros que estáis bien entrenados en leer pasajes largos, pues nos pongamos a ello. Yo creo que es mucho mejor que hable la palabra, que la leamos juntos, que no que escuchéis mis torpes palabras intentando decir lo que ya dijo Pablo de una manera inspirada por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 16. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideréis, de todos modos recibidme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan, como lo hace el mundo, yo también lo haré. Está hablando en plan irónico, ¿verdad? Por ser tan sensatos, vosotros de buena gana aguantáis a los insensatos. Aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza y os explota y se aprovecha de vosotros y se comporta con altanería y os da bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo. Yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato, ¿ves? Está diciendo todo el tiempo, cuidado que estoy hablando irónicamente, ¿no? ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo de indignación. ¿Qué descripción más especial está haciendo Pablo de los hermanos míos, incluso de los más pequeños a los que se refiere el Señor Jesús en el Mateo 25? Por cuanto hicisteis esto a mis hermanos, aún a los más pequeños, vosotros formáis parte ya de la vida eterna. Si alguien lo iba a pasar mal, a partir de aquellos momentos en los que Jesús está pronunciando estas palabras, eran aquellos a los que Él iba a enviar, a las naciones, como hemos leído en Mateo 28. Y es a aquellos a los que Él iba a enviar a las naciones, a los que les está diciendo, habrá un momento en el que el juez se siente y aparte a unos y a otros. Da igual lo que disimulen, da igual, pues no se van a poder escapar. Aquellos a los que hayan acogido, asistido a los que se hayan identificado con mis hermanos, aún con los más pequeños, que sabéis que él decía que los pequeños serían los grandes, ¿verdad? Los últimos eran los primeros, ¿eh? Y lo combinó con la enseñanza de, si a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán. Pues vosotros formáis parte del reino de Dios, así que pasad, es el momento. Y el Señor les da paso. Y aquellos que no, aquellos que yo estoy distinguiendo de las ovejas, ¿eh? Aquellos a los que yo estoy diciendo, tú no pasas, son aquellos, fijaros, no son aquellos que mataron. Ni, o sea, la descripción que está haciendo aquí el Señor de los que quedan fuera, de los que se van al castigo eterno, no es de aquellos que han cometido actos en contra de, sino de aquellos que han pasado de, aquellos que han sido indiferentes al sufrimiento y a las desgracias aparentes que les ocurrían a sus hermanos más pequeños. Y a esos les dice, apartaos de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para otros, pero vosotros vais a compartir. ¿Os dais cuenta? Aquí no se está diciendo que el fuego eterno haya sido preparado para ellos expresamente, sino que van al fuego eterno que ha sido preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Que vosotros vais, sois parte de esto. Tremendo, ¿no? Fijaros el versículo 45, cuando aquellos que habían sido condenados le dicen, oye, ¿en qué te hemos hecho algo? Él les dice, no, os estáis confundiendo. Versículo 45, él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Así que, queridos hermanos, si hay algo que este pasaje nos enseña y nos deja clarísimo, es primero que el Señor vuelve con poder en su gloria, que el Señor toma el trono que le ha sido dado y que no va a haber sacrificio, no va a haber dificultad, no va a haber hambre ninguna, ni desprecio que se sufra por ser testigo, por ser amigo, por ser de los hermanos de Jesús, que no vaya a ser recompensado. Y esto Jesús lo hace antes de subirse a la cruz, antes de que lo vean, subirse a la cruz y dar su vida. Y también antes de pronunciar esas palabras con las que mencionábamos al principio, ¿no? He aquí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos en todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén.